Horrible, señor. Terrible, terrible, terrible. Aló, buenas tardes, mire, mire, yo, mire, mire, yo estoy llamando, llamando a Otorrino, ¿Otorrinolaringólogo? No, vamos. ¿Qué haces? Decía, ¿me se vaya? Se ha roto. Para. Ya contó, ya contó. Aló, vale, buenas tardes. Mire, yo estoy llamando a Otorrino laringólogo. ¿Sí? Ah, mire, tengo un problema. Usted sabrá. Dado cuenta que tengo un problema. Para hablar. Yo tengo un problema para hablar, señora. Aló. Mire. Lo que pasa es que yo tengo un problema para hablar. Bien. Entonces, lo que pasa es que me traje un juguete de Navidad yo. ¿Y cuántos botones quiero darle? Hay que darle 4 botones y ando fricción. Me traje un CD. Buenas tardes. Mire, yo me traje un juguete de Navidad que me regalaron ahora el 25. Tengo un problema para hablar. Me traje un CD y ahora me salto y me pego. ¿Qué puedo hacer? Que ir al médico. Nunca había tenido algo así. Mucho, aló, buenas tardes. Oiga, pero váyanse, más camaco. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo tengo un problema para hablar. Necesito ir al médico. Aló. Tengo ISAPRE. Aló, ¿a qué hora llora? No tengo hora, caballero. Pero mire, tengo un problema yo, no puedo salir a la calle. Asusto. A la gente yo asusto. Aló. Pero para cuándo podría ser? Para el día jueves. Oiga, usted sabe cuál es mi patología. ¿Qué es lo que tengo? ¿Por qué hablo así? Yo. Despido, Dido. ¿Ah? ¿Por qué hablo así? No sabría decirme. Mire, qué horrible. ¿Para qué hora es el día jueves? ¿Aló? A las 4:20 de la tarde. Mire, ahí voy a estar yo a las 4:20. Coco. ¿Cómo se llama usted? Paula. Apellido, para anotar aquí. ¿Es su nombre? Dionisio, se salta y se pega. Ese es mi nombre, señores, mi nombre. A las 4 voy a estar ahí, ¿ya? ¿Ya? Bueno, a las 4 nos vemos, hasta luego. Gracias amigo por el teléfono, que le bien, bien. Nunca vida mía dirigiste. Te volví mejor, se ha abandonado. Hasta luego, bien. Bien. Rock and Pop.